conversar vos y la tierra, de mujer a mujer. Te veo alzar de la canchada hasta el andamio, ladrillo mezcla y en tus manos las paredes crecer. Ahora, en este espacio, hoy decíamos temprano que también, aparte de ser los martes de tarde, que se va a estar haciendo un espacio, los martes de marzo, uh-huh. el marzo rojo, con motivo del aniversario del movimiento 26 de marzo, cumpliendo 55 años, recorriendo la historia, los planteamientos y la acción en las distintas áreas, para las nuevas generaciones, pero también para reafirmar con las viejas generaciones. Y nosotros vamos a estar en las mañanas también, los viernes vamos a estar haciendo esto, y los lunes a las 8:15 de la mañana. Los lunes que normalmente está Fabricio a las 8:15, como venimos del fin de semana, parecía que se podía dejar ese espacio para tomarlo para la historia, ¿no? Para recorrer esta historia. Y nos toca hoy hablar del tema de la mujer, que no es por casualidad que lo elegimos hacer hoy y no en otra semana, porque estamos ya el domingo es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y los contenidos de este 8 de marzo nos parece que son muy importantes también para tener en cuenta en esta historia. Recordando que, bueno, el 26 de marzo nació en 1971 y desde el primer momento podemos contar de la participación de compañeras, de mujeres, en la lucha de la izquierda en aquel momento, en los distintos partidos de izquierda, las mujeres participando en todos los roles y sufriendo todas las consecuencias. Mujeres que fueron presas, mujeres que fueron desaparecidas, torturadas, mujeres a las que se les agrega esta tortura, se puede decir, que es la desaparición de sus hijos, parir a los hijos presas. Todo esto parte de lo que ha sido la participación de las mujeres. Pero tal vez una de las características del 26 de marzo, desde su primer momento, es que nunca tuvo un departamento o comisión o capítulo mujeres. Eso no estaba como en partidos, yo qué sé, el Partido Colorado, el Partido Nacional, tenía sus departamentos, o como, no me acuerdo cómo se llamaban, secretarías, lo que fuera, de las mujeres, que empezaron a tenerlas una vez que se empezó a agitar el tema de la mujer, ¿no? No vamos a estar con todo el tema de las mujeres, cuándo se empieza a hablar más, las mujeres trabajando fuera de la casa, todo eso lo que fue moviendo para que en los partidos políticos dijeran, bueno, vamos a armar este corralito, las ponemos acá y que pataleen en el corralito, ¿no? En el 26 de marzo se participa y se participaba de igual a igual. Aparece, sí, los últimos años de la dictadura, el Comité de Familiares de Derechos Humanos, con alta participación de compañeras, porque eran madres, porque eran esposas, porque eran hermanas, porque eran hijas de presos políticos, y que tienen un fuerte trabajo en esa área, y que después parte de lo que es aquel trabajo deriva hacia lo que es la constitución de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, junto con compañeras que estaban militando en otras áreas y que también pasan a conformar ese espacio. Así es, y bueno, marcado también este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y enmarcado en todo el contexto actual que se está viviendo a nivel internacional, ¿no?, en distintas partes del mundo. También, bueno, ahora vamos a repasar un poco lo que es AMULP y también por qué se llama Lourdes Pintos, no la Asociación de Mujeres Lourdes Pintos, y recordando también toda la lucha que ha venido el 26 de marzo afrontando desde el lado del trabajo de la mujer trabajadora. Bueno, hablábamos también del Sindicato de Trabajadoras Postales, toda la lucha que tuvieron. Después vamos a estar pasando más adelante una intervención en el Parlamento en el Día Internacional de la Mujer por las mujeres tercerizadas también, ¿no? Trabajadoras tercerizadas, que en su momento fueron al Parlamento y no se les escuchó. Y el 26 de marzo le dio la voz a esas mujeres que reclamaban las cosas más mínimas importantes de un trabajador, ¿no? Así es. Y bueno, también recordando esta lucha de mujeres por la salud, por la vivienda, por la educación, por el trabajo, por salarios dignos, por una vida digna, ¿no? Y también recordando, acá tenemos una revista que ahora vamos a mostrar, de las imágenes en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se realizó una movilización en el centro de Montevideo. Estas fueron de las más recientes, se puede decir, ¿no? Pero ya veníamos desde antes movilizadas. Convocada por la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, el Frente Estudiantil Antiimperialista, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas Sin Fronteras, el Sindicato de Trabajadoras Postales, el Sindicato de Trabajadoras de la Educación y entre otras muchas más organizaciones sociales, que en el acto también se hizo uso de la palabra de representantes de las compañeras del Movimiento 26 de Marzo, que destacaban, bueno, el trabajo, la vivienda, todas en distintos, digamos, planos de la vida, pero destacando, ¿no?, cómo nos atraviesa desde el trabajo, de lo más mínimo hasta, bueno, de los hogares, esa lucha y esa política que es de todos y que, bueno, se remarca también en las compañeras que la llevaron adelante. Claro. Por las dudas, volver a decir que la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos no es una comisión del 26 de marzo. Sí. Siempre lo que fue un frente de lucha que se abrió justamente para salir al encuentro de las mujeres y acercarlas a la política partidaria, porque se necesita que las mujeres participen también en la política partidaria. Estamos hablando de épocas en que era estaba más lejos todavía las mujeres de lo que era la acción político-partidaria, ¿no? Y bueno, se fue a los barrios, se comenzó el trabajo en el barrio del Cerro, donde se abrió una guardería planteada para que pudiera las mujeres ir a trabajar y dejar a sus hijos bien cuidados. Eso no existía en aquella época, el Estado no lo brindaba. No había redes de policlínicas barriales en esas épocas tampoco. Entonces también se dio como objetivo el poder abrir policlínicas, pero no con un fin asistencial, sino con un fin organizativo de las mujeres. Y poder tener la posibilidad, sin decir entro en un partido político, ese es un paso más arriba y que siempre obviamente hay que buscarlo, pero en ese caso poder tener una instancia social donde las mujeres no pelearan cada una cómo hacía, con quién dejaba el chiquilín y qué la abuela y se lo llevaba a la vecina y entonces lo pasaba a buscar si no perdía el ómnibus, sino que era en el barrio y los que trabajaban en la guardería, que no se llamaban guarderías, se llamaban centros Lourdes, para que no fueran depósitos de niños, eran las mismas mujeres del barrio. En algunos casos las madres, en algunos casos otras familiares u otras vecinas. Recordamos y homenajeamos a Chinita, que era una veterana chiquita, gordita, típica de delantal y en la cocina ayudando a cocinar. La Chicha, Bertolini, en el Cerro, en la misma tarea. Y después, imposible nombrar todas las que trabajaron con los niños, capacitándose en una escuela que había puesto Amul también, una escuela de mujeres, para capacitarse en qué había que cocinar, en qué había que, cómo se atiende a los niños, los juegos, la educación, bueno, todas las áreas que implican la atención de los niños. Bueno, y es importante, y bueno, comencemos ese proceso de cómo nace, ¿no?, AMUL, cómo nace la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, y creo que es muy importante, ¿no?, sobre todo vos, Ángeles, que fuiste parte de todo ese proceso, primero reconocer quién era Lourdes Pintos, ¿no? Claro, claro, claro. Esta mujer de Artigas, de Bella Unión, que vino con los cañeros en una de las marchas cañeras famosas de los 60 y 70, y en esa marcha ella se agarra a tétanos y se muere en la emergencia de un hospital en 33, en plena marcha. No tenía vacunas, una demostración de cómo estaba atendida la salud de toda esa población. Ella muere en esa marcha, es de ella que se toma el nombre por ser una mujer de pueblo que había tomado la decisión de venir caminando hasta Montevideo junto con otras mujeres y hombres y con los niños hasta la capital a reclamar por su situación. Y esto también que comentabas, que AMUL nace con esa necesidad de organizarse más allá del partido político, ¿no?, de lo barrial, de lo social, y bueno, celebrando también interrumpidamente a lo largo de los años el Día Internacional de la Mujer desde AMULP, que a través de esa larga existencia del exilio, el regreso a la democracia también a nuestro país. Y sin embargo, esta celebración en ocasiones acompañadas de otras organizaciones de mujeres uruguayas y en oportunidades saliendo a la calle en soledad, solamente a MULP, ¿no? Claro. Con sus compañeras, con sus pancartas. Que también hace falta recordar que en los fines de los años 80, después de la dictadura cívico-militar, llegan a existir solo en Montevideo más de 80 asociaciones de mujeres, ¿no? Tanto durante los años de dictadura como en los años de construcción de nuestra fuerza política y económica, las diversas mujeres de la organización dieron y dan muestras de sacrificio y valor de abnegado y tenaz trabajo. Las compañeras se hallan en todas las partes, en la economía, en la enseñanza, en la sanidad, en la propaganda, en las agrupaciones zonales, en la juventud y en el interior de todo el país. Participan en la educación de nuestros niños, en las finanzas, en el parlamento, en la dirección de la organización. Es decir, marchan en las primeras filas de los constructores del presente y el futuro. Pero en la proximidad de nuestro 45 aniversario, esto era hace un par de años, de uno de los librillos del aniversario del gran 26 de marzo, quisiéramos evocar el inmenso papel histórico que desempeñó la mujer organizada y consciente en el enfrentamiento de la odiosa dictadura durante 13 años de lucha, ¿no? Muchos compañeros y compañeras derramaban su sangre en los enfrentamientos y la tortura o sobrevivían en los campos de concentración fascistas. Las madres de los luchadores y las luchadoras sociales llevan en sus hombros un peso abrumador, recorriendo cuarteles y comisionarios, tratando de encontrar a sus hijos e hijas. Y el dolor de las historias de hijos e hijas que caían y se agregaba el sufrimiento de los niños que quedaban sin sus padres y de los cuales ellas debían hacerse cargo. Nuestras compañeras padecieron la tortura y la cárcel, y a veces hasta peor que los hombres. Nosotros la vivimos en la calle durante las manifestaciones, enfrentando el garrote, los gases lacrimógenos, los chorros de agua y las balas de goma. La mujer uruguaya, las compañeras trabajadoras, fueron a la huelga, ocuparon las fábricas, los liceos y hasta la universidad. Las mujeres de nuestra organización no faltaron un día solo a la visita del penal, llevando aliento y fuerza a los presos políticos. La compañera, la mujer de la organización, recorrió el exilio y crió a los hijos de regreso a la patria y siguió la lucha sin protesta ni reclamo de ninguna clase. Este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, desde el corazón de esta pequeña y humilde organización de trabajo, también decimos: el sol sale y brilla para ustedes este otoño y se ilumina como una aurora de libertad. Y esto sucede precisamente en el Día de la Mujer Trabajadora. Por fin se ha encontrado las llaves de la felicidad femenina. Esto lo escribían desde la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos hace 10 años, ¿no? 10 años. Bueno, Emiliano, que está callado, no sé por qué está tan callado Emiliano, no tenemos ningún problema con que, al contrario, tienen que participar los compañeros, ¿no? En todo esto, así que él tiene ahí para leer también, pero dice, nos dijo a nosotros, que no estaría bien que yo arrancara, tienen que conducirlo ustedes, pues son las mujeres. Y está muy bien lo que dijo, está perfecto. Sí, y también con la experiencia, ¿no?, que transmiten las compañeras de la organización sobre este trabajo, sobre el papel que han cumplido, muy, muy importante, y lo importante que ha sido el trabajo de las mujeres del 26 en la historia de la organización. Como vos decías, Ángeles, como en unidad, digamos, claro. De igual a igual, no marcando una diferencia, sino que, bueno, entendiendo las tareas que se le eran asignadas a las compañeras y también a los compañeros sin distinciones, pero que por distintas cuestiones han recaído allí, todo ese trabajo de AMULP, que es muy reconocido. Hay algunos mensajes que han llegado, que por supuesto que ustedes, la audiencia, puede participar de este espacio en el 099-326-381, y también en el chat de YouTube. Sandra Ramírez dice: buenos días, recuerden a Margot Rodríguez de Tacuarembó. ¿Cómo no? Luchadora incansable, Margot. Margot, bueno, su hija Carmen, su nieta Dayana. Sí la recordaremos, ¿cómo sin no? Sin duda. Que bueno, nos dejó hace cuestión de, tiempo, de un par sí. de años, ¿no? Sí. Margot, pero que estuvo hasta viniendo desde allá, desde lejos, con sus años y todo lo demás, en el último plenario del 26 de marzo, que se realizó antes de que ella nos dejara, ella estuvo ahí, muy firme y participando, como siempre, haciendo todo ese viaje. Valerio dice: al mes de haber nacido, mi madre cayó presa en 1979. Mi tía me llevaba a que me amamantara mi madre en la cárcel, también para estar en contacto. al mes la soltaron y debió dejar el país. Si habrá historias, ¿eh? Sí. Si habrá historias. Maite dice, buen día, eterno reconocimiento al trabajo del Frente Lourdes Pintos, dice Maite. Muy bien. Por supuesto está todo el capítulo de las marchas del 8 de marzo, que yo puedo hablar de la que vi en el 80 y, a partir del 86, pero ya en el 84 y el 85 hubo marchas acá. Yo la primera que me acuerdo, por 18 de julio, que la convocó a Mul sola, fue un sábado, había tocado sábado de mañana, de Plaza Independencia a Plaza Libertad fue. Y dijimos, vamos por la vereda, porque vamos a ser muy pocas. Arrancamos por la vereda y se fue sumando mujeres a la marcha, al punto que hubo que bajar a la calle. Y se cortó el tránsito por la presencia, era mucha gente, realmente. Y gente que aplaudía de las veredas, todo. Después llegamos a la Plaza Libertad, había un micrófono, y se ofreció el micrófono, hablamos nosotros, y a todas las que quisieran hablar, hubo cada discurso, pero impresionantes, ¿no? De mujeres que planteaban su situación allí. Y a partir de ahí, todos los años, la marcha por el 8 de marzo, por 18 de julio, fuera sábado, domingo, el día que cayera. Se hizo a veces para el lado de la universidad, otras veces para el lado de Plaza Independencia. Coincidió un año con el tema de los derechos humanos, cuando fue lo de la ley de caducidad, claro, que fue enorme esa marcha, donde ya se sumaban, ahí convocaban muchas organizaciones, ¿no? Y ahí es interesante también para ponerlo en contraposición con lo que pasa hoy, ¿no? Cómo, bueno, los temas del momento, en su momento el tema de los derechos humanos estaba en discusión, del tema de la ley de caducidad, bueno, fue parte de las consignas, ¿no? Y de las reivindicaciones de ese momento. Digo, también para tener en cuenta cuando hoy en día se está discutiendo mucho esto de que la consigna de que pone el PIT-CNT esté relacionado con el tema de la situación internacional y la soberanía de los pueblos y el antiimperialismo, que han salido figuras de la comunicación, del arte, Laura Canoura, vi ayer por poner un ejemplo también, diciendo que eso eran los hombres diciéndole a las mujeres lo que tenían que hacer. No, es brutal. Y en su, pero no es la primera vez que pasa. Y en su bueno, el año pasado estuvo el tema de Palestina sobre la mesa, en el 8 de marzo, y en su momento, hace años también, otros temas, como el tema de los derechos humanos, como que es... que la consigna, que la realidad de la mujer entiende también las situaciones generales del momento, está dentro de esa misma realidad. ¿De qué vas a ir a hablar las mujeres? ¿Qué van a ir a hablar de no sé, de lo que se le cante a quien sea? Y tiene que la echaron del trabajo ayer. Ahora es una trabajadora de la salud despedida en UCM. La otra que ya no hay... Tenemos que arreglar, Blanca, esta producción en vivo. Hay que llamar a Cristina Otero, que está jubilada de la industria de la vestimenta, que el sábado me fue pasando datos de lo que era el trabajo en aquella época, y me habló de 25.000 trabajadoras. Yo le dije, Cristina, se te fue la mano, se ve que se te capó un cero, serían 2.500. No, 25.000. Después me encontré a Matilde, digo, vos sabés que aquella dice 25.000, se le pasó un cero. No, éramos 25.000. En plantas de la vestimenta, no las textiles, la vestimenta en distintos departamentos. En una sola fábrica, 1.200 trabajadoras, por ejemplo. Eso hoy no existe. No hay una fábrica donde haya cientos de trabajadoras. Que ahí hacían conciencia, se podía trabajar con ellas. Todo eso no existe más. Entonces, esos temas son de las mujeres. Tenés que hablar del trabajo. ¿Cómo no va a hablar de la vivienda? ¿Cómo no va a hablar del precio de las cosas para cocinar? De todos esos temas hablamos todos, y bueno, las mujeres también. Y es un día internacional. Entonces, todos los 8 de marzo se habló de, y siempre se enfocaba en algún lugar especial. Muchos años eran las mujeres palestinas, porque muchos años era ese el tema central. Pero me acuerdo, las saharauis, me acuerdo que terminó un domingo en la explanada de la universidad, porque estaba la feria de Tristán Narvaja. Y que nos pegaron el grito, y la saharaui, nos dijo alguien, y arrancó con el tema de la saharaui, y con todas, con las mujeres cubanas, siempre, con las mujeres venezolanas, desde hace muchos años. Entonces, el tema internacional está siempre presente, siempre presente, debe estar, y las mujeres tienen que opinar y resaltar los temas. El antiimperialismo hoy es excluyente, Si no sos antiimperialista hoy, no lo tenés claro, no sé cuándo, ¿no? Pero bueno, es tanta cosa que habría que hablar. La otra vez hablábamos de... nos hacían llegar los trabajadores de la pesca que no olvidáramos, a todos nos decían, ¿no? Que no olvidáramos a las mujeres que murieron en la planta de Decano. Tenés que empezar ahí la prehistoria. Decano, una planta pesquera, de la industria pesquera. En el Uruguay, a fines de la dictadura, se instaló la industria pesquera, basada en mano de obra femenina. Bueno, eso nosotros tomamos el tema en su momento, el tema de las mujeres explotadas en la industria pesquera, porque tenían menos, defendían menos sus derechos, aceptaban lo que viniera, su sueldo era complementario al del marido, porque la mujer era, el hombre tenía el sueldo más grande y la mujer llevaba como un aporte. Entonces aceptaban, haciendo los mismos trabajos, cualquier trabajo por menos plata. Todo eso lo denunciamos. Y cuando murieron mujeres asfixiadas adentro de una fábrica, que habrá que recordarla de nuevo todos los detalles, también lo tomamos como tema y cada año decíamos las mujeres muertas en la planta de Decano. Siempre. Los nombres, todo. Que tendría que estar eso, suponemos, en la historia del movimiento obrero, muy resaltado, ¿no? No es, no son muchos lugares donde han muerto varios trabajadores en un lugar de trabajo. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. En la cámara debe estar viendo que estamos riendo. Sí. Es porque estamos preparados para ver a las operadoras que nos sacan día a día al aire. Dos mujeres operadoras que tenemos toda la confianza plena en ellas y sus ahí manos. Está, ahí están Blanca y Martina y en vivo. Están, sí, ahí están las dos, muy bien. Y que se ve, todo eso que se ve blanco son los reflejos, porque del, están atrás, sí, claro. No de un vidrio, de varios vidrios, ¿no? Sí, la cámara está del lado del estudio, ellas están del otro lado del vidrio. Movimos un poquito ahí el set. Pero no la dejaron ni ver. No, muy poquito. Por favor, la operadora, ahí, me hace ahí el favor. Está, de ponerla, ahí está. Con todo el... Déjela un ratito más, así. Bueno. Y como lo había anunciado, esto viene a solicitud también de un pedido de la audiencia. Dice, Blanca y Martina al estudio para visibilizar a las operadoras y Emiliano los controles. Ya me mandaron a mí por otro lado. Qué tremendo. Ya la sacaron de nuevo. Pero bueno, está. No las podemos obligar. Pasa que tienen, ellas tienen el control. Cuando tenés Blanca, el imponete ahí, por cuando favor, tenés el poder... Imponete, Blanca. Haces esas cosas. Bueno, como habíamos anunciado antes de la pausa, ahora vamos a escuchar un fragmento del discurso de la intervención que se realizó en el Parlamento Nacional en la sesión especial por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora desde la bancada de la Unidad Popular, de la bancada del 26 de marzo, que en ese caso le tocó a nuestra compañera Ángeles, que es integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, como muchos de ustedes ya saben, y que varias veces en esas sesiones especiales del Día Internacional de la Mujer Trabajadora intervino como diputada suplente, abordando distintos temas. Uno de ellos es la situación de las trabajadoras tercerizadas del área de limpieza del Palacio Legislativo, las trabajadoras de la forestación en Paysandú y los temas internacionales, el tema de Haití, particularmente el tema de Palestina, estuvo sobre la mesa. Vamos a escuchar este archivo del 8 de marzo del 2017 de la intervención de Ángeles Valparda en la Cámara de Diputados. Conmemorando esta fecha y queremos saludarlas a ellas porque hicieron mucho esfuerzo y lograron una actividad muy buena. Pero además nos pasó en Paysandú ahora lo que nos pasó el año pasado acá. No es que yo traiga un discurso precioso que quiero leer, pero uno se prepara una determinada cosa para este día y después la realidad le golpea en la puerta. El año pasado nos golpeó acá en la puerta del Palacio Legislativo. que nos encontramos con las funcionarias de la empresa de limpieza que estaban en conflicto y nos acercamos a preguntar por qué y nos enteramos de lo que se trataba. Y ellas estaban trabajando para una empresa y están trabajando para una empresa tercerizada, una empresa argentina. Planteaban lo poco que cobraban, que no cobraban cuando era feriado, que les pagaban con una tarjeta que la plata les llegaba tarde, un montón de cosas que plantearon que eran. Era terrible que pasara, pero lo peor de todo era que pasara aquí, en el Palacio Legislativo, el lugar donde se supone que por lo menos acá tendría que estar funcionando de otra manera. Lamentablemente pasó un año entero, se creó una comisión, se trabajó sobre el tema, hubo propuestas, pero finalmente, ante una propuesta que nosotros hacíamos acá el 8 de marzo del año pasado y que después la transformamos en una propuesta concreta, queríamos que el Palacio Legislativo las tuviera como empleadas directas a estas trabajadoras, por las condiciones de trabajo de ellas, pero también por la función que realizan, que es una función muy importante. Las personas que entran a los despachos, que limpian, que controlan, que nadie se ha quejado de lo que hacen, pero que sería bueno que se mantuvieran en esa tarea los funcionarios. Estos trabajos de que te subo una camioneta y te llevo de acá a la Torre de Antel, nos parece que no tendrían que ser de esta época. Pero eso no ocurrió y yo quiero leer las palabras que decía el presidente de la Cámara de Diputados en esta comisión, el diputado José Carlos Maya, que expresamente dijo que nadie lo había planteado, pero que él quería que quedara en actas su postura. Él decía, no compartimos que mañana se pretenda llevar a la función pública a quienes hoy trabajan en esta empresa. Y decía que no quería que trabajaran para el Estado porque es contradictorio con la rendición de cuentas y el espíritu con el que se trabaja la rendición de cuentas. Creo que fue lo más sincero de todo. ¿Por qué era que no se toma, por qué no se toma a estas trabajadoras? Entiendo, decía el diputado, que para muchos trabajadores sea su deseo, por razones muy estrictamente humanitarias, las comprendo, de estabilidad, de asegurar su propio futuro personal, pero vista desde la responsabilidad nuestra, que es el interés general y las garantías para quienes no están trabajando acá, hoy y mañana puedan hacerlo, lo máximo a lo que podríamos llegar es a lo que personalmente acabo de señalar, que es hacer un nuevo llamado, tener otra empresa y poner otras condiciones mejores que la que tiene la empresa actual. Nosotros seguimos pensando que lo mejor y lo que debería hacerse es que las trabajadoras pudieran seguir trabajando y contratadas directamente por el Poder Legislativo. En el proyecto, aclaramos, no había que poner un peso más para que eso se pudiera lograr. Esta vez nos tocó que nos golpeara Paysandú, porque estuvimos ayer, y quiero decir que no es porque vivo en una burbuja y me entero de los problemas cuando entro al Palacio o cuando voy a Paysandú, estoy todos los días en contacto. Por el trabajo mío, estoy en contacto todos los días con estas realidades. Pero ayer un grupo de trabajadoras de un vivero de Paysandú, vivero que trabaja para UPM, son varias empresas tercerizadas en el mismo vivero, primero nos planteaban, y digo que son 30 trabajadoras por empresa aproximadamente, según ellas nos decían, el primer reclamo, el de la mañana temprano, era que precisaban que les pusieran una sombrilla porque el sol las partía al medio cuando trabajaban y que les dieran la ropa, que les repusieran la ropa cuando se les rompe la ropa de trabajo y el calzado. Hablaron del equipo de agua que necesitan porque trabajan cuando llueve, así como cuando está el sol, cuando llueve, y alguna dijo, no, pero el equipo de agua ya nos dieron, para que las otras le dijeran, sí, pero pasa el agua como si no tuvieras nada puesto. Aparenta ser un equipo de agua, como todo lo del Uruguay. Aparenta ser, pero no es. Pero en la conversación, y me acordaba mucho cuando veía el video que mostraba las manos de las mujeres, vimos las manos y los brazos de ellas, que están todas brotadas por los fertilizantes con los que trabajan. Todos los días trabajan con los fertilizantes. Se brotan, pero yo no sé de medicina, ¿qué otro efecto les trae el trabajo con estos fertilizantes? Y además dicen el agua con la que regamos es un agua roja. Nos dijeron que es sana, pero es roja y tiene un olor muy fuerte. Yo les pregunté, bueno, ¿eso es lo principal que ustedes reclaman? No, lo principal que reclamamos es salario. Y es lógico que sea así, aunque en el Uruguay de hoy se habla muy poco del salario, se habla del trabajo, pero no del salario, y se ha convertido como en una cosa válida decir, bueno, no exijas mucho porque te cierran el lugar de trabajo. Y el propio trabajador decir, y bueno, por lo menos tengo trabajo, no me alcanza para nada, pero por lo menos tengo trabajo. Lamentablemente tenemos un movimiento sindical que el salario lo ha dejado de lado, pero hay que exigir salario, las mujeres tienen que exigir salario igual que los hombres, y no aceptar esto de que ahora va decreciendo esa diferencia, esa brecha salarial que le paga más a un hombre que a una mujer por hacer la misma tarea, que eso va desapareciendo, porque lo que va pasando es que está bajando el salario de todo el mercado laboral, y entonces las mujeres quedan equiparadas para abajo. Las mujeres también allí están pidiendo que se les reconozca antigüedad, presentismo, o sea, todos temas que tienen que ver con lo laboral. Nos llegaban también reclamos que hacen algunas de las políticas que nosotros escuchamos todos los días y nos alegra que se promueva la salud y la prevención en la salud. Pero nos dicen en Paysandú, y hay que ver cómo lo plantea uno, porque está prohibido que los funcionarios públicos hablen y presenten las denuncias, no pueden hablar y se los recordaron hace muy poquito, entonces hay que ver cómo uno plantea estas cosas, pero cuando nos dicen que no están llegando a las policlínicas los anticonceptivos, no es que no llega ninguno, llega el que llega. Y esto no es una cuestión, tomo aspirina o tomo Perifar, esto es otra cosa, son otros sistemas, son sistemas en realidad. Y si una mujer está usando un tipo de contracepción, no puede cambiarse de un mes para el otro como quiere, sino que tiene que haber un seguimiento de las cosas. Incluso nos decían, si a nosotros nos avisaran antes, miren que tal cosa no va a llegar, nosotros trabajaríamos con las pacientes y estaríamos prontos para hacer un cambio, si es necesario, teniendo en cuenta que los médicos no pueden obligar a la mujer a usar un método u otro método. Pero no hay, no sé por qué, no llegan esos anticonceptivos. Y además, y fue lo que más nos preocupó, nos dicen que no se están haciendo los Papa Nicolau en Paysandú, en las policlínicas de ACE, porque el contrato en el laboratorio, el contrato de los funcionarios, cayó. Y entonces no funciona el laboratorio. Preguntamos si hacía mucho tiempo o hacía poco tiempo, capaz que era una cuestión de firmar un nuevo acuerdo y firmar los contratos, pero nos dicen que normalmente se trabaja normal hasta diciembre, enero es un mes en que tienen licencia y por lo tanto no se hacen los Papa Nicolau, pero en febrero se retoman. El asunto es que ya es 8 de marzo y no han llegado las condiciones para que se haga Papa Nicolau. Y recordemos, porque después hablamos mucho del cáncer, que el Papa Nicolau es para tomar los casos lo más a tiempo posible para poder actuar. Ojalá que tenga utilidad el que digamos esto el 8 de marzo, donde podríamos estar hablando de otras cosas, que las hay y muchas, y no da el tiempo para tanta cosa. Hay un tema que este año tiñe todo, que es el tema de la violencia doméstica. Nosotros nos sumamos a las voces, por supuesto, que repudian, que rechazan la violencia en todas sus formas contra la mujer, en particular la violencia doméstica. Pero nosotros quisiéramos, y entendemos y respetamos todas las formas que se han dado en este mes de marzo para conmemorar esta fecha y para reclamar, las respetamos, aunque muchas cosas no las compartamos. Pero hay una recomendación que nos atrevemos a hacer. A tomar las actas de procesamiento de los jueces que intervienen en estos casos, en particular, porque yo por lo menos pude verlo este año, no he visto otras, para descubrir la problemática profundamente social en la que nacen, crecen, viven los uruguayos, la inmensa mayoría de los uruguayos, el país real, ese que muchas veces no conocemos. ¿Cómo? Van a ver cómo leyendo renglón a renglón, porque además, por lo menos a lo que hemos tenido acceso, ese párrafo de esas actas, cómo allí van apareciendo todos los temas. Va apareciendo el tema de la vivienda, pongan entre paréntesis todo el tema hacinamiento, los deberes que se tienen en los hogares de alimentar a los hijos, de ponerles ropa que les quede bien, que no les quede apretada, los zapatos, comprarle las cosas de la escuela, los climas de violencia que se van generando adentro de los hogares, porque cualquiera podría repetir acá alguno de esos diálogos, yo te dije, lo que pasa es que vos, y eso va subiendo, ¿y quién va a contener eso? Eso no hay psicólogo que lo arregle, no hay trabajador social que lo arregle. Hay que atacar las causas profundas, y no estoy diciendo que hay violencia doméstica porque la gente gana poco o porque no tiene trabajo. No digo que la violencia doméstica es por eso. Es por eso también, y es una de las raíces principales. Porque nadie va a negar toda la causal ideológica de la ética que está en esto cuando un hombre decide pegarle o matar a una mujer o ningunearla o maltratarla. Pero sin una base sobre la que se pueda desarrollar la vida con dignidad es imposible. Si las mujeres, y para todos los planos, si las mujeres no crecen, no tienen aprecio de sí mismas, no tienen planes para ellas, para adelante, lo que puedo ser, nunca se van a defender. Me lo merezco, aunque no lo digan, aunque no lo hagan consciente. Esto soy yo, esto es lo que me tocó a mí, y va para adelante. En algunos casos termina en que la matan, en otros casos no. Pero en ese mismo ambiente está creciendo la hija de ella y el hijo de ella. Y cuando tengan, dentro de 10 años, son ellos los protagonistas de estas cosas. Entonces, es muy duro escuchar cuando se habla y que se le pide valores a la gente, se le pide a las maestras que transmitan valores, a las profesoras que transmitan valores, pero los valores no se transmiten con palabras, no se transmiten con discursos. Además, la mayoría de las veces no llegan, no los entiende nadie, sino que se transmiten con la experiencia con la que se vive y con la que se relaciona con los demás. Y por último, un llamado, pues un día internacional, nosotros no podemos concebir que como mujeres que estamos acá, y los hombres también hablan contra la violencia y estamos contra la violencia, pero cuando llega la hora de decidir que hay que retirar las tropas de Haití, que también matan mujeres allá y las van a matar allá, cuando llega ese momento, las manos para retirar ya las tropas de Haití no están. Y que se diga, son 6 meses más, lleva mucho tiempo, llevamos mucho tiempo ya que nos dicen que son 6 meses más. Hay que retirar las tropas ya, no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón por la cual la patria de Artigas tenga que estar matando gente en Haití, porque todos sabemos que ahí no hay nada de conservación de la paz ni mantenimiento de la paz. Han parido la verdad, manos de colores, aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores, aplaudiendo algún cantar. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe. Y tenemos para compartir un audio que nos parece muy bueno que podamos hacerlo ahora, de las compañeras y del 26 de marzo en Canelones, que nos mandaron escrito, le pedimos que lo grabaran para poderlo pasar con la voz de ellas. Y así es, ¿no, Emiliano? Lo tenemos, y Daniela, lo tenemos por una compañera, Camila. Sí, Camila Yetar, compañera del Movimiento del 6 de marzo de la agrupación de Canelones. Lo escuchamos. Proclama 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este 8 de marzo no celebramos, luchamos. porque el origen de esta fecha está en la sangre obrera, en la organización de las trabajadoras textiles de Nueva York, en la decisión histórica de las mujeres socialistas que impulsaron un Día Internacional de Lucha contra la explotación capitalista y la opresión patriarcal. Desde una mirada marxista afirmamos, la opresión de las mujeres no es un accidente cultural, es una pieza estructural del sistema capitalista. El patriarcado y el capital se sostienen mutuamente, se apoyan en el trabajo no remunerado en los hogares, en la feminización de la pobreza, en la precarización laboral, en la violencia machista como mecanismo disciplinador. En Uruguay, las mujeres trabajadoras sostenemos la vida en condiciones cada vez más duras. Somos mayoría en los salarios más bajos, en el trabajo informal, en las tareas de cuidados invisibilizadas. Mientras tanto, las grandes corporaciones concentran la riqueza y los modelos extractivistas profundizan la dependencia y la desigualdad. Reivindicamos una salida de clase popular y antiimperialista en la línea histórica del movimiento 26 de marzo. Defensa de la soberanía nacional, ruptura de toda forma de injerencia imperialista, seguridad social solidaria y sin lucro, trabajo digno, salario igual a la media canasta familiar, sistema público de cuidados bajo responsabilidad estatal, tierra y producción al servicio del pueblo y no del capital financiero. No creemos en un feminismo que aspire a que algunas mujeres administren el mismo sistema que oprime a la mayoría. No queremos gerentas de la explotación, queremos terminar con la explotación. La emancipación de las mujeres trabajadoras será obra de ellas mismas, junto a la clase obrera organizada. Como enseñó Rosa Luxemburgo, quien no se mueve, no siente las cadenas, y nosotras nos estamos moviendo. Este 8M levantamos las banderas de la lucha socialista, feminista y popular, por las mujeres de Uruguay y Latinoamérica, por las niñas iraníes asesinadas recientemente por el imperialismo yanqui mientras estaban en la escuela, por las miles de mujeres, madres y niñas asesinadas durante el genocidio en Palestina en manos del sionismo y sus aliados. Sin revolución social no hay liberación de las mujeres, y sin las mujeres organizadas no habrá revolución. Arriba las que luchan, arriba las trabajadoras. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano fuerte